Te hice daño, solo quisiera decirte: no te he olvidado, que mi vida ya no es vida desde que no estás. Solo vivo de recuerdos y en la soledad. Tengo ganas de volver a enamorarme, pero si es. De hacer el amor con alguien y el fantasma de tu cuerpo me persigue. Tengo ganas de volver a enamorarme y entregar mi corazón, mi cuerpo entero, pero tu recuerdo viene a molestarme y me susurra en el oído. Aún te quiero.